Pero yo sé que a veces se hace un análisis demasiado primario de la cuestión, pero escucho que me y nos dicen, bueno, lo que pasa que ustedes, los que son periodistas, hacen periodismo, se meten con las opiniones y los relatos de la cuestión que está pasando, nunca ensalzan las cosas bien hechas. Siempre están marcando lo que está mal hecho o señalando u opinando sobre algunos desastres y algunas algunas derrotas. Pero nunca se ocupan de ensalzar aquellas cosas que están bien hechas. Yo siempre contesto, pero eso no es necesario, porque eso va de suyo. Lo que está bien hecho y punto. No es cuestión de andar puntualizando justamente eso. ¿A vos qué te parece, Bigote Acosta, esto? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué hace mi vida? Sí. Voy a informarle que en el día de hoy. Sí. En el día de ayer, la avenida 9 de Julio, sí, la cruzaron 990.000 peatones, casi 1.000.000. Sí. Listo. Listo, ahí nomás terminó. Claro, sí. No, a dos lo atropellaron los autos. Claro. El periodismo es sobre la excepción. Lo normal no es nunca periodismo. Los teléfonos saltan. Abrís la canilla y sale agua. Sí. Llueve y tenés un paraguas. Sí. Nada de eso es noticia. El hecho de la noticia es lo que resalta sobre lo normal. Bueno, justamente, si lo normal es vivir en una crisis donde todo se cae a pedazos, lo que sale de lo normal es que algo funcione bien. Y eso, claro. Entonces, yo estoy siguiendo tu desarrollo, Claro. Bueno, es que estamos tan acostumbrados, sí, a que la crisis sea nuestra forma de vivir, que tal vez ni siquiera lo mencionamos, pero es parte de lo que decís, es cierto. Yo no sé, calculo por aquello de la veteranía que la primera crisis que tuve económica, ¿no? Sí. Estamos hablando de 1955. O sea que vivir en un país que tiene crisis, en donde el aceite cuesta una cantidad de dinero, sí, en enero, sí, y en ese mismo año, en diciembre, la fritanga te sale más caro porque el aceite subió de precio. Sí, señor. No parece ya un hecho diferencial o al cual hay que referirse. Claro, claro. Cada tanto. Sí. Bueno, y hay otra cuestión que acusan. Sí. Esto que ustedes están haciendo es político. O los paros son políticos. Chocolate, sí, por la noticia. Siempre fueron políticos. Claro. No hay otro modo. Claro. Claro. El asunto es que por ahí es político partidario y mucho, pero aún así está bien. Seguro. El otro día escuchaba. Sí, porque, perdón, porque hay una tendencia a separar, para mí ridículamente, lo que es política de política partidaria. Mira. No, como si política partidaria fuera algo sucio y la política en sí algo medio inmaculado y lejano. No, que bueno, es que no hay modo. Todo tiene algún sector, todo tiene algún partido. Sí. Y nosotros somos animales políticos. El enfermito que nos enfermó y nos contagió, sí, fue el grupo de José Alfredo Martínez de Hoz. Ajá. Cuando llegó, hizo varias cosas mal ese muchacho. Sí. La primera, degollar el movimiento cooperativo. Cerrar, ¿no?, los ferrocarriles. Bueno, eso después vino el turco y lo terminó. Sí, no, pero lo empezó él. Ah, claro. Sí. Pero lo que digo es que entre las cosas que hicieron fue, sí, plantar ideológicamente un adjetivo calificativo despectivo. Ah, claro. Eso es político. Sí. Andá, se te lava las tetas. Sí, sí. Obvio que es político. Qué linda nosotros frase. Somos políticos. Sí. Nuestros hechos son parte de una polis. Sí. Y en esa polis actuamos y cada actuación tiene referencia política en nosotros y en el de al lado. Sí, está bien, pero por más que lo expliques y lo contemos 14 veces a esto mismo, el tema peyorativo sigue quedando en el... Porque algún hijo, una gran siete de los nuestros también lo usan. Ahí está, cuando el huevo y no lo pisa. De los nuestros digo periodismo. Sí, sí. Se enrola en eso, sí, y califica algo que no debería ser calificado de ese modo o tomado de ese modo, sino actos de la humanidad, actos de la sociedad. Sí. Ese lío nos acompaña hace muchísimo tiempo. Sí. Y no es fácil resolverlo. ¿Por qué no es fácil resolverlo? Porque lo que nos está faltando, y cada día más, es un proceso de instrucción sistemática. ¿De qué? Instrucción sistemática. Ah, miércoles, ¿cómo se llama? Nosotros, para ver si se entiende. A ver. Supongamos que la escuela son 4 horas, te quedan 20. Sí. De esas 20, suponemos que hace fiaca, sí. 8, te bien. Quedan 12. Sí. En 12 horas, la sociedad te tira muchas más cosas que las que te tira la escuela en 4 horas. Ajá. Si en esas 4 horas en la escuela a vos no te dan elementos como para pelear absolutamente todo lo que informalmente te llega, sí. y clasificarlo, sí. a vos te dan páginas de un libro pero no te dan el libro, entonces tenés un lío en la cabeza. Eso es. Infernal. Eso. ¿Qué es lo que te hace falta? Sí. Una biblioteca, un armado, un estudio sistemático. Sí. Eso es lo que cada vez en la Argentina es, oiga la palabra, pero se llama peor. Sí. Cada vez es peor. Sí, peor o inexistente. Bueno, cuando sí. En algunas sociedades uno sostiene el hecho de la instrucción, de la educación sistemática, con más la cultura, es lo único que queda cuando la miran a esa sociedad pasado un tiempo, sí. Dicen tener razón. Pero cuando deben actuar, resuelven que es lo mismo. Va como decía el viejo discípulo, da lo mismo que se cura colchonero, rey de bastos. Sí. Acá le da lo mismo y juntan ministerios como si exactamente fuese posible educación, producción, salud, juntar, y no es lo mismo. Decime, ¿a nosotros nos alcanza con decir nosotros no somos educadores, no podemos levantar el guante de la educación caída y de la crítica permanente al sistema educativo tradicional y que se siguen estudiando las mismas cosas que hace 50 años, más allá de la crítica, no deberíamos nosotros de alguna manera, digo, viste, entre comillitas, ser educadores a nuestra vez? Es que, aunque no lo creas, lo somos. Ajá. Porque cada uno de nosotros, cuando emite, sí. emite señales. Sí. Esas señales los demás, si tienen un receptor, la toman. Si no, ¡fa! Pasó de largo. Sí. Muchas de las cosas que nosotros conversamos, ¡fa! Pasan de largo. Porque la velocidad es otra, el código es otro, pero la culpa de eso es una suma del Estado. El Estado debe proveer códigos, modos, leyes, abecedario. Lo debe sí. proveer el Estado. Yo vivo en Juan Jacobo Rousseau, no es joda lo que digo. Sí. Que es salud, educación y seguridad. Sí. Pero de las tres, la única que no hay modo de reemplazarla, es la educación, porque es con la instrucción sí. sistemática, más todo lo que está por afuera, como las sociedades sobreviven, y nosotros estamos sobreviviendo muy mal. Vos decís esto, que lo que pasa por afuera, lo que pasa por afuera es la calle, la familia, el resto de la vida por fuera de la escuela sistemática. Y claro, y es mucho, y es mayor. Claro. En horas es mucho más. Y en influencia es mucho más directa, porque somos más permeables, sí. porque los códigos con los que se manejan son realmente directos. Entonces, bueno, vos aprendés que... Sí, sí, sí. Vos venís un pibe y si estás en la calle y el otro también está en la calle, se miran y ya saben. Hay una especie claro, de conexión claro. sí, que, sí. Que la educación no te la da, la educación. Y la educación te debe proveer elementos para organizar eso. Claro, y fíjate que en los elementos que utilizan para la dominación, ya ni siquiera se preocupan por la escuela. Porque la escuela uniforma, la escuela achata, la escuela, digamos, no sirve para lo otro. Se ocupan de lo otro a través de la mass media. Sí, claro, sí. Claro. Sí, pero... Pero de la escuela no, sí se ocupan los curas. Sí. Y claro. No, de los curas no hablemos, pero no hablemos por ahora. Pero déjame que te diga lo siguiente. Sí. En las sociedades... Está bien, el último es el que da la medida de la ignorancia, uh-huh. pero hay cierta calidad de la sociedad que la muestra la instrucción y el conocimiento. Sí. Vamos de nuevo, ah. Favaloro y el Bipaz. Sí. Sí, sí. Pichito, el mundo entero empezó a operar distinto el corazón. Sí. Eso, que ¿cómo lo logró? ¿Lo logró vagueando o lo logró metiéndose a estudiar cuando no correspondía y demás, porque había un mandato en su cabeza que le decía voy a estudiar esta técnica, sí, hasta convertirse en el mecánico más importante del corazón? Pero eso es una excepción. Bueno, esa es la punta de allá, sí, la punta que se ve. Sí. Pero para llegar a entender lo que hacía Favaloro, todos los otros cardiólogos tuvieron que estudiar. Sí. Y los cardiólogos que no estudiaron y fueron vagos y dijeron ya está todo resuelto, le pongo el estetoscopio y le digo tiene un infarto, va de su casa, muérase, esos cagaron. Sí. Lo que hay es mejores armas. Ahora en un te aprietan con un dedo, en un dedo con un aparatito y saben si tenés diabetes, cuánto es la presión, cómo anda el colesterol y si le la puteaste a tu tía. Bueno, pero ese aparatito es un medio, una herramienta, pero todos esos datos, si alguien no los decodifica y te dice, vea, con este colesterol a usted, sí, se le cierran las arterias, sí, y eso que es vaguear o es estudiar. ¿Y a uno cómo se le ocurre aprender a decodificar lo que se vive, lo que se opina esta sociedad? ¿Cómo ves esta sociedad que decía, se compra, como se compra Mostaza, como decía Mostaza Merlo, copiándole a Pestalozzi? Ah. Paso a paso y acabadamente. ¿Y estamos en ese camino? No, no. Claro, porque la pregunta es esa. ¿Hemos empezado a hacer eso? No. Si nosotros creemos que el Ministerio de Educación es una pelotudez, sí, y que porque la nación no tiene escuelas, el Ministerio de Educación, esto es solo una piecita, sí, y si creemos que no hace falta un sistema de educación común que nos dé a todos una base, si nosotros creemos que eso no sirve para nada, bueno, así estamos. No es así en el resto del mundo. Yo he tenido oportunidad en estos últimos 5 años de, por casualidades, ver cómo era el día a día en la escuela francesa, ajá, el día a día en la escuela española, sí, el día a día en la escuela... Los irlandeses son como los correntinos, no digo ingleses, digo irlandeses, que sí, son como los correntinos, están adheridos a eso, pero no son lo mismo. Y vos ves que los pibes, los maestros y los padres tienen un comportamiento diferente. Ajá. Pero ese comportamiento es diferente porque el Estado es diferente. Claro. Entonces, bueno, pero si el Estado... ¿De qué se ocupa el Estado? Te doy... A ver, dos ejemplos te doy. En Francia, escuela primaria. Sí. El miércoles descanso, porque hacen el lunes, martes, descansito el miércoles, jueves, viernes, sábado, porque el sábado laburan. Sí. Sí. Ni me lo digas. Ese miércoles, ¿qué hacen? Hoy teatro, mañana gimnasia, pasado pelotero. Sí. Pero cuando digo teatro, es grupos teatrales que vienen para los pibes de 5 años. Sí. A darles teatro. Seriamente. Seriamente. Sí. ¿Por qué lo sé? Porque el que hacía de malvado era un amigo mío, sí, que vivía en París y que en la puta vida iba a poder a tener la fonética francesa. Sí. Entonces, ¿qué lo hacían? El malvado hablaba en un francés raro. Claro. Y tenía laburo todo el año. ¿Y por qué tiene laburo todo el año, Pepe? Dice, porque esto es oficial y obligatorio. Claro. Sí. Ahora, completo ese hecho. Sí. Él era actor de teatro. Sí. ¿Qué tenía como actor de teatro? Tenía un carnecito con que, en el que subía a los colectivos y no pagaba. Ah, mira. Iba a los museos, sí, y no pagaba. Sí. Iba a los conciertos y no pagaba. Claro. Simplemente lo registraban. Sí. Porque daba un registro, porque entonces, ¿qué decía? Usted está cumpliendo con el hecho cultural. Y tenía un sueldo, obvio. Sí. Y sí, tenía sueldo, y con el sueldo pagaba aportes. Claro, economías con otras posibilidades también, ¿no? Como la nuestra, ¿no? Está bien, está, sí, bien. Está Dublín, bien. Sí. Dublín. Sí. Era la nieta, mira, no sirve para nada para los que no lo conocen, pero era la nieta de un saxofonista que está en nuestro corazón, el Chivo González. Sí, señor. Entonces voy allá, los visito, y tiene mellizas. Sí. Mellizas, la hija casada viviendo allá hace 1000 años. La melliza, 8 años, queremos estudiar saxofón. Ajá. Porque es obligatorio estudiar un instrumento. Sí. Obligatorio. Sí. Y el abuelo es saxofonista. Entonces, digo, ¿usted quiere estudiar saxofón? Sí, bueno, tome esta flauta. ¿Por qué? Porque por su físico usted no puede sostener un saxofón. Este es el pentagrama, empecemos, do, re, mi, fa, sol, así, sí. Y empiezan a tocar una flauta porque mañana van a poder tener sobre los hombros la tirita para el saxofón, pero mientras tanto tienen el pentagrama. Bueno, esto habla de un sistema, ya sabemos cómo... No sabemos cómo. Posible. Los maestros son carneros, odian a la humanidad. Ajá. ¿Qué pasa allá? ¿Y qué pasa acá? Ah, bueno, entonces voy para atrás. Acá debe haber un Estado que se siente con los delegados gremiales y diga, mire, nosotros queremos dejar de tener alumnos gordos y sordos. Sí. Vamos a ir con instrucción deportiva y con instrucción musical como materia obligatoria. Sí. Y queremos laburar los sábados. El sueldo tendría que ser este. Ustedes tendrían que capacitarse de esta manera, porque en todos lados se recapacitan. Está bien. Pero es el Estado y es la guita. Claro que tiene que ganar muy bien. Ok. Decime una cosa, ¿hay que terminar esta charla diciendo algo bueno de lo que pasa? yo tengo esperanza. Bueno. Yo tengo esperanza. No, una más. Una más. Cuando yo era chico, Montiel y Gutiérrez se llamaban las dos chicas que eran evangelistas. Sí. Había una Kaufman, o Kaufman, no me acuerdo muy bien, estaba muy linda esa rusa. Sí. Otro que se llamaba Sogorp. Y yo. Ajá. Porque enseñaban religión o moral. Y mi vieja, que era una vieja jodida como poca, a mí me mandaba moral. Ajá. Así que yo no iba a religión, que venía la catequista a la escuela primaria. Claro. Yo iba a moral. Vieja jodida, pero vos por escrache. Sí, bueno, pero por lo menos había posibilidad de elección. Claro, exacto. Ahí está. ¿A qué voy? Ah, a ver. ¿A qué voy? A que la instrucción de los hechos... no sé si la palabra es confesionales, de los hechos de fe, es necesaria sí y no. Lo que es necesario es una instrucción sobre los hechos sociales, la moral, esa que nos enseñaban, que era un poquito no robar, no matar, no lutar en público. Eso es. Era un poquito. Después eso hoy es la posibilidad de una instrucción, un formato para lo sexual y para lo social que todos debemos tener. Yo no tuve, para mí fue más traumático aprenderlo donde lo aprendí. Decime, en la calle. Vos tenés algo con Rousseau, ¿no? Lo quiero, bueno. Bueno, andale, anda a leerlo. ¿Por qué me mandás a leer el Emilio? Te mando un abrazo. Cuídate, saludos a los tuyos, besos en la frente. Chao. Lo escuchaste al Bigote Acosta aquí en El Desconcierto.